quería, bueno, andar y después tratar de ser hombre de una vez. Era grande y no me crié mucho, quedé siendo chico nomás. Y andar corriendo por todo cuanto es lado. Bueno, y hasta ahora se tiene que correr, yo salgo corriendo igual. Sí. Así. Pero de cuando era chico era bien desinquieto, era, y jugar el fútbol y andar corriendo. ¿Gustaba del fútbol? Ah, sí. Ah, porque el cacho no gusta el fútbol. Ah, no. Yo estaba contando para ella que en el tiempo de escuela no brincaba con los niños. Ella era en el tiempo de maestra Gladys y de doña Clelia. Y ella pasaba aprendido ayudando a doña Clelia. Oh. Y este hombre veio da marido da maestra. Yeah. Preguntavam por Eber, onde está Eber? Onde está Eber? O Eber estava na chácara com o homem velho. Sim. Ou se não, no pátio com a minha cliente. Sim, está. Antes, não sei se o senhor aprendeu algo na escola. Aprendi algo. Ah, o cacho um pouco. Sim. Algo aprendi. Escrevi. Não lá muito, mas para se defender. Sim, mas não terminou sexto. Não. Ah, sim. O cacho creo que nem terminou terceiro. Yeah. Diz a Camila para ele, abuelo, tu é burro de nascença. Ah, eu sei que sei. Tu sabes só fazer pato? Oh. É burro de nascença. É, tu é burro de nascença. Você nunca vai com meu padre, meu abuelo, no ando? Nós três andamos com meu padre. Pero os cachorros desajudam. Se lo fue perrito y capitán con nosotros. Los perros de estancia. La estancia y los gatitos. Nosotros vamos allá longe, no por ti, sino otro por ti. Nosotros vamos. Nosotros vamos a juntar vacas. Acá en esa grota. I love playing peekaboo with you. Are you having fun too? Peek-a-boo, peek-a-boo, where are you hiding? I'll find you. Peek-a-boo, peek-a-boo, I see you. Ale, eu dou um sobierto. Peek-a-boo. Ai, apertaste muitas vezes, essa. Eu gostei de um segundo para sentar-se na falda. Presten atención. ¿Ah? Había una vez, hacía carochinha, por eso les voy a hacer en Brasil y ustedes van a entender. Hacía carochinha, vivía con su ratiño. Entonces le dijo, ella iba a lavar a la zanja. Entonces le dice así: ah, su ratiño, yo voy a lavar, pero vou lhe deixar comida servida. Feijão, aí fica, tem toicinho, tem chouriço, tem munhada. Bueno, tudo bem servido na mesa, fica esse servida de feijão. Tem galleta, tem munhada cozida, tudo. E não vá fazer arte. Não, dijo ese ratinho. Ella se foi com atado de roupa na cabeça. Se fue a la zanja a lavar y era un poco lejos, confiada de que él quedaba. Su ratiño, ¿qué hizo? Comió todo aquello. Pero como era muy glotón, y quedó con ganas, o con curiosidad de lo que quedaba en la olla, se arrimó a la olla y se paró en la orillita, así en la esquinita de... Y miró así para dentro de la olla y había un pedacito de tocino y él quería el tocino. Entonces fue a pinchar así el tocino y cayó dentro de la olla y se murió quemado. Entonces, cuando se acarachiña regresa, lo va, ya sabiendo que él era artero y eso, va, mira la olla. ¡Ah! Seu ratinho morto dentro da panela de feijão. Aí, se sente e empieza a chorar. Nisso chega a comadre. Le disse: mas, a carochinha, por que a senhora está chorando? Mas, comadre, como não vou chorar se seu ratinho morreu dentro da panela de feijão? Ah, eu também vou chorar, dijo a comadre. Se sentou ao lado e empezou a chorar. En eso vino la puerta, las vio llorando y dijo: comadre, ¿por qué tú lloras? Y ella dijo, mas porta, ¿cómo no voy a llorar? Si ese ratinho morreu, si a carochinha llora, y yo lloro. Y la puerta dijo, entonces yo voy a abrir y fechar. Abría y cerraba, abría y cerraba. En eso la ventana le pregunta a la puerta, puerta, ¿por qué que tú abres y fechas? Y ella dice, ay, ¿cómo no voy a abrir y fechar? Si ese ratinho morreu, si a carochinha llora, a comadre llora, y yo abro y fecho. Y dice la ventana, ah, entonces yo voy a fechar y abrir. Cerraba y abría, cerraba y abría. En eso llega la paloma y se posa por ahí, mira la ventana que está, que abre y cierra sin parar. Ventana, ¿por qué que tú abres y fechas? ¡Ay! ¿Cómo no voy a abrir y fechar? Si ese ratinho morreu, y a carochinha llora, a comadre llora, a puerta fecha y abre, y yo abro y fecho. Ay, dijo la paloma, entonces vos soltas pena, que son las plumas. Ahí la paloma quedó pelada, ¿no? De tristeza. Quedó sin plumas. Y se fue para un naranjo. Y el naranjo le pregunta a la paloma, paloma, ¿qué pasó con tus penas? Ay, solté las penas, dice, ¿cómo no voy a soltar? Si ese ratinho morreu, si a carochinha llora, a comadre llora, porta abre y fecha, janela fecha y abre, y yo solté las penas. Y dijo naranjo, y yo voy a secar las folhas. Secó, bien sequito, terminó con las hojas. Entonces, en eso viene el aguatero, que siempre hace el recorrido de él, y se sienta, descansa en la sombra del naranjo. Cuando llegó al naranjo, vio que no tenía hojas. ¡Ay, naranjera! ¿Qué pasó con tus follas? ¡Ay! ¿Cómo no voy a perder las follas? Si ese ratinho morreu, si a carochinha llora, a comadre llora, a porta abre y fecha, a janela fecha y abre, paloma soltó las penas, y yo solté las follas. ¡Ay! Dijo el aguatero. Y yo voy a soltar las barbas y el bigote. Quedó sin las barbas y sin el bigote. Bueno, y ahí me parece que termina el cuento, porque no sé con qué más se fueron encontrando, y es cuestión de seguir agregándoles, pero eso es hasta ahí. No sé quién vio la guatera y qué le dijo. El cuento es eso. Ay, no preciso aplaudir. No. Ay, ay, ese es mi madre querida, me contaba, para hacerme dormir.